Cuidado, habitantes de la colonia Tulyehualco. En ese lugar ronda un bebé que busca vengarse de las señoras embarazadas. No se dejen atrapar por su fantasma. ¡Lleven agua bendita! Y un rosario, por si se les aparece. Porque podrían toparse con él. ¡Sentenciado! En una humilde colonia del Distrito Federal, Tulyehualco, nacieron tres bebés en diferentes hogares. Zenaida, Petra y Carmelita eran las madres de las criaturas recién nacidas. La primera era una joven soltera de condición precaria y quien, para ocultar la vergüenza del embarazo, huyó de su pueblo natal, Paredones, en el Estado de México. Pasaron los días y los hijos de doña Petra y de Carmelita recibieron el sagrado bautizo. No así el de Zenaida. Esta tenía en el olvido a su bebé, quien con lastimeros llantos alborotaba a los perros del barrio y ponía los pelos de punta a todo el vecindario. Cansada y fastidiada, doña Petra preguntó a Jacinta: oiga, ¿por qué su ahijada Zenaida deja llorar tanto tiempo a su bebé? No me lo va a creer, pero esa desnaturalizada madre no se preocupa por nada y tiene abandonado a su hijo. Lo maltrata mucho, lo golpea y maldice. Le grita que por su culpa se desgració para toda la vida, que no lo quería tener y que nunca lo querrá. Fíjese, le dije que esa criatura necesita amor, atención y cuidados de madre. No me hace caso y se la vive quién sabe dónde. Regresa muy tarde y casi siempre bien borracha. El hijo se le va a morir sin su agua bendita y su alma no encontrará paz. Es más, ya le advertí que el diablo puede apoderarse del alma del chamaco. ¿Quiera Dios que el niño no muera y que lo bauticen cuanto antes? Pues como bien dice usted, Jacinta, el diablo puede poseerlo. Transcurrieron 3 meses, hasta que de pronto cesaron los llantos del hijo de Zenaida. La calma había regresado al barrio. Sin embargo, una noche tormentosa de nueva cuenta se escucharon los agudos lamentos y llantos del bebé, más aterradores que antes. Cansada de oírlos, doña Petra se armó de valor y, sin pensarlo más, se dirigió a la casa de su vecina para reclamarle a la irresponsable madre soltera. Caminó en la oscuridad de la noche por la empedrada y solitaria calle, pero se detuvo en seco al escuchar el escalofriante lamento del niño. ¿Ese no es el llanto de un bebé recién nacido? Más bien, parece venido de ultratumba, del más allá. Una vez recuperada del susto, llegó a la casa de Zenaida. Al tratar de tocar la puerta, descubrió que ésta se encontraba entreabierta. La empujó y un viento helado la recibió. Sin habla y sorprendida, Petrita se quedó completamente paralizada. Sus ojos no daban crédito a lo que veía. En las penumbras descubrió la figura de un bebé que, con llanto lastimero, le tendía los bracitos. Al ver esto, un grito desgarrador salió de la garganta de Petrita cuando el bebé comenzó a gatear hacia ella, transformándose en un ser diabólico. El impacto de la aparición hizo que se desmayara. ¿Dónde estoy? ¿Cómo llegué aquí? El niño, el bebé. ¿Dónde está el niño que quería abrazarme? Él tenía el bebé. El bebé, cara de diablo, quería abrazarme y a gatas trató de alcanzarme. ¿Cuál bebé, Petrita? ¿El de Zenaida? ¿No ve que hace más de 15 días que el pobrecito se murió de hambre y de frío? No puede ser. Yo lo vi. Lloraba en una forma desgarradora al tiempo que su cara se iba transformando. Me asusté mucho cuando intentó abrazarme, extendiéndome sus manitas. ¡Ay, doña Petra!